autoridades que ya han sido mencionadas, alumnos, docentes, queridos amigos y amigas de mi comunidad, de nuestra comunidad, de mi pueblo, de nuestro pueblo. Julio Boca nació de una familia de clase media baja, hijo de madre soltera. Nunca pudo conocer a su padre. Tenía un abuelo, Nando, y junto con su madre le ayudaron mucho. Él tenía un sueño: ser un gran bailarín. Y a su vez, su abuelo Nando tenía otro gran sueño: que su nieto fuera uno de los mejores bailarines del mundo. Y fue así que don Nando, con su esfuerzo, le construyó detrás de la casa un lugar donde el gran Julio Boca, el que iba a ser el gran Julio Boca, pudiera ensayar. Y ahí estaba el aplauso de su madre, el aplauso de don Nando, siempre alentándolo: vas a llegar, vas a ser un gran bailarín. Y estaba la vocación, el talento, el entusiasmo de Julio Boca. Y él se propuso desafiar lo imposible, de hacer posible lo que parecía ser imposible en el contexto en el cual él había nacido. Y en consecuencia, el propio Mijaíl Batiscot lo convocó para Ballet Theater, el American Ballet Theater. Y ya a la edad de 18 años tuvo distinción especial, Plaza de Oro en Moscú. Fue consagrado como uno de los grandes. Y cada vez que le preguntaban después a Julio Boca, en los momentos de dificultad, en los momentos de desazón, ¿qué lo motivaba a seguir luchando, a seguir trabajando para concretar su sueño? Mis ganas y la voz del abuelo Nando, que retumbaba en mis oídos. Y otro hombre de otras latitudes, a los 27 años, voy a hablar, Luis Van Beethoven, quedaba ciego, empezaba a quedar sordo. Y en consecuencia, le escribe a sus hermanos: voy a tomar la decisión de suicidarme. Cuando queda completamente sordo, Beethoven le escribe a uno de sus mejores amigos: tomaré al destino por el cuello, lo voy a desafiar. Y desafió al destino Beethoven. Y estando completamente sordo, escribió la novena sinfonía. Y cuando estaba por hacer la composición, este coral, el mismo Beethoven dijo algo más o menos así: no existe barrera o muro que se le pueda poner al hombre cuando quiere conseguir sus objetivos. Y hizo esta referencia tomando a un hombre de nuestra tierra y tomando a alguien de otras latitudes, para poner de manifiesto que cuando uno tiene un objetivo, cuando uno se propone un sueño, en la medida que trabaja en función de ese sueño, se puede concretar. Si digo no lo puedo hacer, y si también digo lo puedo hacer en los dos casos. Tengo razón, pero es fundamentalmente una cuestión de actitud. ¿Hacia dónde decidimos? ¿Hacia el optimismo o hacia el pesimismo? Y en consecuencia siempre tenemos que decir que por más que haya dificultades estaremos en condiciones de avanzar en los proyectos individuales, pero fundamentalmente en trabajar en función de los proyectos colectivos. Y eso es, queridos amigos y amigas, lo que ha ocurrido aquí. Un sueño que no fue del intendente, que no fue ni siquiera de los alumnos y de los docentes que antecedieron a la gestión actualmente. Fue un sueño colectivo de la comunidad de Saladillo. La comunidad de Saladillo pensó, aunque sea de forma inconsciente, vamos a pensar en grande, vamos a proponernos grandes desafíos, vamos a imaginar lo que jamás nadie se haya imaginado y vamos a ponernos a trabajar en función de eso. Pasará el tiempo, habrán dificultades, pero nosotros estamos dispuestos a superar las dificultades, porque los sueños se contagian, pero también se contagian la falta de sueño. Entonces siempre hay que contagiar sueños, siempre hay que estar impulsando las grandes realizaciones. Y he hecho esta referencia porque este fue uno de nuestros sueños cuando empezamos nuestro trabajo en la Intendencia Municipal de Saladillo, décadas atrás. Soñábamos con lo que estaba ocurriendo hoy, incluso nos imaginábamos estar hoy en un lugar como este. No sabíamos cuál, pero imaginábamos desde allá como si estuviéramos acá. Y hoy, efectivamente, estamos acá. Se concretó ese sueño. Y para eso le tuvimos que poner entusiasmo. Decía el gran Emerson, nada se consigue sin entusiasmo. Es cierto, nada se consigue sin entusiasmo y sin lucha. Y ese fue el desafío que nos planteábamos para los tiempos. Ya lo dijo recién la directora, esta escuela arribó a su 27 aniversario, allá por 1986, el gobierno que me precedió plantea la inquietud del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Arrendari, intendente Ferro, de crear un servicio educativo que le estaba faltando a la comunidad de Saladillo. Se creó el servicio educativo y crear un servicio educativo de estas características también define una filosofía política, una filosofía de gobierno, una filosofía hacia dónde se quiere marchar. Y esta escuela, desde el momento de su creación, anduvo en consecuencia ambulante. Recién yo, mientras hablaba, la directora repasaba y lo repasaba con los dedos los lugares donde había estado la escuela de estética. Este es el séptimo, el lugar definitivo donde viene a echar sus raíces, donde ya el nido empieza a funcionar para cobijar a los hijos actuales y a los que van a venir al futuro. Y había que tomar la decisión, porque ahora la obra está. En su momento yo hablaba de los sueños y hablaba de luchar contra los imposibles, porque cuando tomamos la decisión, voy a mencionar uno nomás porque tendríamos varios ejemplos, decenas de ejemplos aquí en la ciudad de Saladillo para señalar lo mismo. Centro Educativo Complementario, que era un terreno baldío, ustedes recordarán. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a meter en algo que no es de jurisdicción municipal? Y se levantaron voces señalando que no era necesario hacer algo que era de jurisdicción municipal y hasta le habían sacado la cuenta años atrás qué otras cosas se podía hacer con lo que habíamos invertido en el centro educativo complementario. No entendíamos que había que priorizar esto y entendíamos, como decía Nancy recién muy bien en su discurso, la educación no es una cuestión de jurisdicciones. No es una cuestión de jurisdicciones porque tiene un destinatario, el destinatario fundamental, que es el hombre de carne y hueso, el hombre que tiene necesidades, que tiene tristezas y que tiene alegrías. Y en consecuencia la misma decisión que tomamos aquel entonces la tomamos 1997, dijimos vamos a poner la piedra fundamental. Era un 31 de julio, día soleado y ventoso, cuando con Raquel Caparrós, que está hoy presente aquí, y otros directivos de aquel entonces, concejales y consejeros escolares, en el ángulo que indica mi dedo, poníamos la piedra fundamental de lo que imaginábamos que iba a ser el edificio de la Escuela de Estética. Pasaron 16 años sobre un proyecto original, primero del arquitecto Carlos Diocco. Y presentamos esa iniciativa después, en octubre de 1999, en la Cámara de Comercio, lo que yo llamé el maquetazo, varias maquetas de algunas obras que hoy están concretadas y otras que todavía faltan en la ciudad de Saladillo, pero que seguramente la comunidad de Saladillo, como hoy, las va a concretar. Y pusimos aquí la piedra fundamental. Pasaron 16 años. 16 años donde luchamos y conversamos con todos los ministros y directores generales de la escuela para ver si podíamos concretar esta obra de gran envergadura. Y siempre se presentaban algún tipo de dificultades que, por supuesto, nosotros estábamos dispuestos a superar para cumplir con los sueños, como lo venimos repitiendo permanentemente. Y así fue. En el segundo momento que teníamos que tomar la decisión trascendental, hacemos una cosa o hacemos la otra. Y un poco la decisión estuvo tomada, yo me acuerdo que una noche, eran más de las 22 horas, yo llegaba de la ciudad de La Plata y me encuentro sobre mi escritorio de la Municipalidad de Saladillo con los partes de prensa, y ahí estaba tomando conocimiento una vez más que la Escuela de Estética estaba con problemas de edificio, que se tenía que trasladar a otro lugar. Y ahí inmediatamente le asiente Fernanda, porque se acuerda perfectamente, seguro, le digo, el problema transitorio está solucionado. Disponemos, el municipio dispone del alquiler por el momento de una vivienda ubicada sobre la calle Soho. Y esa vivienda de la calle Soho nos volvió a reunir en un acto que congregó a docentes, autoridades del área educativa, autoridades municipales, al alumnado y parte de quienes hoy están aquí. Y fue en aquel momento cuando hicimos el anuncio para el 31 de julio del año 2013, vamos a inaugurar el edificio nuevo de la Escuela de Estética. Lo decíamos en el 2009. En el 2009 decíamos 31 de julio de 2013. ¡Qué valioso! El intendente, se escucharon algunas voces afirmar esto, si todavía falta un proceso electoral y no sabe si va a seguir siendo intendente de Saladillo. Escuché algunas voces en ese sentido. Yo pensaba, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque uno tiene que pensar y proyectar independientemente si el destino político personal termina mañana o se proyecta muchísimos años más, porque hay que trabajar en función de los proyectos grandes, y cuanto más grandes sean, mucho mejor, porque nos conmueven y nos mueven a trabajar y a conseguir las realizaciones. Y así fue que nos dimos a la tarea. Aquí se hizo una muestra parcial de lo que significó todo esto, que es una inversión importantísima en números redondos, aproximadamente 3 millones de pesos que lo ha financiado el municipio de Saladillo, el pueblo de Saladillo, por decisión política obviamente de sus autoridades comunales, y no es con fondos, con dinero del fondo educativo, como a veces se dice. Con el fondo educativo estamos haciendo otras cosas, los jardines maternales, por ejemplo, esto es con recursos que vino, porque además lo que empezamos antes de que existiera es el fondo educativo. En este marco es necesario hacer esta aclaración, este es un esfuerzo de la comunidad de Saladillo, que decide resolver un problema que estaba irresuelto, porque una escuela de estas características no puede andar errante, tiene que estar anclada, tiene que tener el lugar para funcionar definitivamente, y eso lo hemos comprendido entre todos. Y seguramente, cuando ahora la recorran, porque ahora estamos en el acto formal, cuando ahora lo recorran van a ver que es un edificio a la altura de las circunstancias, un edificio que no fue diseñado en forma arbitraria por las autoridades municipales. Un edificio que, si bien se cambió el proyecto original que había planteado el arquitecto Bioco, la arquitecta Rolando recogió las inquietudes del cuerpo docente, de la directora, y es lo que hoy está hecho. Hizo colosa radiante, y según me han dicho, porque yo he seguido esto, no hay en la provincia de Buenos Aires una escuela de educación estética que tenga edificio propio. Es la primera, y esto es importante. Esto es importante, y esto es trascendental, porque ahí se ve donde se pone la mirada. Porque muchas veces nos llenamos la boca pronunciando discursos diciendo vamos a hacer tal o cual cosa, pero cuando tenemos que tomar estas decisiones ponemos los recursos en cualquier otro lugar, menos en las cuestiones trascendentales, y esta es una cuestión trascendental que está lanzada a los tiempos, es por la historia de todos los que estuvieron, por los que hoy están y por los que van a estar. Es una obra de carácter refundacional para la comunidad de Saladillo, como no hay otra, así como hay otras, que está pensando en lo que va a venir y está pensando fundamentalmente, yo no me voy a detener a hablar, va a ser seguramente materia de un artículo para no aburrir con cuestiones que nada tiene que ver, y además no soy experto absolutamente en nada. Pero aquí he hablado recién de Nancy, de Rory, también la directora, y en el video se vio cuáles son las distintas expresiones que tiene la educación estética. La educación estética, cuya primera mención, si no recuerdo mal, se hace allá por 1795, cuando se habla de las cartas de educación estética, viene Schiller, que menciona y que habla de ennoblecer al ser humano, y eso es fundamental de ennoblecer al ser humano, porque en la medida que haya seres humanos con espíritu noble, seguramente podremos estar construyendo una sociedad mucho mejor. Un espejo sirve para mirarse su propio rostro. La educación estética sirve para mirarse el alma. Esta frase no es mía, la cito de memoria, es de Bernard Shaw, pero lo decía con mucha sabiduría, expresando el valor que tiene este tipo de educación. Y hoy nos estamos regalando los saladillenses una escuela de esta característica, una escuela donde se enseña el pensamiento crítico, donde la gente, los alumnos, aprenden a pensar, aprenden a descubrir y redescubrir la creatividad que tiene cada uno. Por eso fue un auténtico desafío. Y por eso el desafío, queridos amigos y amigas, debe seguir siendo, planteando dos cosas hacia el futuro, porque resta mucho por hacer. Hoy esto no termina. Tenemos que seguir imaginando cosas, porque una escuela no es solamente el edificio que la contiene. Una escuela fundamentalmente son los alumnos y el recurso humano que lo forman sus docentes para formar el hombre nuevo que necesita el mundo nuevo, que necesitamos todos para poder vivir mejor, para poder aprender a vivir juntos, como se dice desde la UNESCO. Y estamos aquí celebrando hoy este acontecimiento donde era un baldío y hay otros proyectos de envergadura. Así está el jardín infantil recientemente inaugurado, porque cuando se hablaba de este sector de la comunidad de Sarayo, acá quise hacer un barrio de vivienda y decían no, porque estaba muy lejos, está cerca del cementerio. Más adelante se van a pelear para vivir en esta zona. Se van a pelear para vivir en esta zona. Y teníamos que ser, yo lo tenía que decir una amiga, te has olvidado del hogar de ancianos. No. Si estaba funcionando la escuela de estética, entonces la plata que tenía destinada para el hogar de ancianos, después veremos, la vemos en el futuro, las obras que queremos hacer en el hogar de ancianos. Le hice el asfalto a la escuela de estética. Ahí está, lo hicimos la comunidad de servicio, porque si no, se iba a inaugurar este edificio. Y a la semana, a los 15 días, iban a aparecer las voces, iban a reclamar, y claro, dice, pero las casas son de tierra, llueve y nos embarramos, y ese problema, esto es así, uno hace una cosa y después estamos reclamando por lo que falta, de manera entonces que se hizo la obra ahí. Y enfrente hay un terreno, que por ahora estaba el lío, y que dentro de unos años lo hará este intendente, o quienes nos sucedan en el cargo. Ahí se levantará un jardín maternal para que este barrio tenga un jardín maternal, para que sea el complemento de todo el trabajo que se hace en distintos lugares de la comunidad. Y ahí se puede ver y poner de manifiesto dónde está la prioridad de los hombres públicos, dónde hay un proyecto político que acompaña a la educación. De manera entonces, y como decía el gran catalán, aquel que hemos escuchado en la época de nuestra juventud y algunos hoy seguimos escuchando con nostalgia, Joan Manuel Serrat, cuando se refería a los locos bajitos, está destinado esto para ellos, pero también decía, hoy puede ser un gran día, y efectivamente hoy es un gran día para la comunidad de Saladillo, no solamente para la escuela de estética. La escuela de estética ya tiene su edificio propio, lo tiene para siempre, lo tiene para todos los tiempos, tiene una obra extraordinaria, de manera entonces que en esta oportunidad al inaugurar este edificio junto con las autoridades educativas reafirmamos el compromiso una vez más de seguir invirtiendo en la educación en general. En la gestión pública, en la gestión privada, yo no hago esa distinción. Para mí la educación es una sola. Siempre he dicho primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, cuarto la educación, quinto la educación, siempre la educación. La educación es la base, el fundamento del desarrollo de los pueblos, ahí tenemos que estar. Y empecé hablando de los sueños, y tenemos que seguir soñando. Como lema ya casi de nuestra gestión de gobierno de hace tantos años, venimos diciendo, para que un gran sueño se convierta en realidad, primero hay que tener un gran sueño. Hemos tenido un gran sueño, hoy lo estamos haciendo realidad. Finalmente, y para terminar, alguien que ha encantado a chicos y grandes, que no es de nuestra tierra, pero no estuvo en nuestra tierra, ese que dijo, lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien sino con el corazón. Dijo otra frase que yo a veces la suelo repetir, me estoy refiriendo al autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry: haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Sigo convocando al pueblo de Saladillo a hacer realidad nuestros sueños. Esto no lo hizo el intendente, lo hizo el pueblo de Saladillo. Esto lo hicimos entre todos, es de todos y para todos. Muchísimas gracias.